Acuario de Playa Girón. Hemos vendido ser de fecha del 19 de abril, fin de año, pero hace 2 años para acá ya no hemos podido vender más cerdo. Es un contrato que había con un porcino, pero eso depende de la provincia. El que tiene que suministrar todos los productos agrícolas es Acopio Jagüey. Y con la cooperativa también. ¿Tienen convenio? Convenio con la cooperativa. Los lunes con ellos acopiamos todo lo que le tenemos en el municipio, porque al final no es mucho, pero resolvemos con ellos también. Tenemos la autorización, podemos hacerle el cambio de precio normal, pues desde la calidad que vaya cogiendo el producto, llamando a la empresa mía, coordinación con mi director y mi económico, y se va haciendo el proceso. El mes pasado, por ejemplo, teníamos tomate, no hubo mucha entrada de producto, problemas de la empresa. Entró la semana pasada un camión, trajo yuca, trajo plátano burro y plátano fruta. De ahí le servimos a Guasasi y a Cocodrilo, que también los tengo yo que abastecer, con conjunto con la cooperativa también. Y más o menos debía de entrar a la semana aquí 2 camiones. En estos momentos no tenemos fecha, puede ser que venga cada 10 días, a lo mejor viene 2 de una semana. El momento fijo para que vea el camión. Sistematicidad. No la tenemos, en estos momentos no se encuentra. No la tiene. Hortaliza para mí es muy difícil, ¿verdad? Sí. Una que es mucha distancia. No es sistemático. No es sistemático. Que hemos tenido más cosas, en la época de guayaba tenemos guayaba, según el otro dentro yuca, melón, fruta bomba, melón hemos tenido, naranja entró también este año. No mucha, pero entró.